¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, amigos? Nuevamente al aire, ¿eh? Estamos nuevamente en la programación de La Hora de Camión Chileno. Después de haber cerrado el programa Kilómetro 90, estamos con Mauricio Aguilera, que también está con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, ya el mediodía, ¿eh? Vamos a saludarlo. Vamos a entablar el contacto directamente allá en el Kilómetro Cero. Mauricio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elvis. Bueno, acá desde el Kilómetro Cero, transmitiendo, oye, para... Transmite QRA, Mauricio, QRZ, Camión Chileno, oye, para todo el norte y, bueno, y toda la gente que nos escucha en el mundo por los sistemas digitales, hemos funcionando en la radio. Así que un placer estar nuevamente hoy con todos ustedes y, bueno, a empezar aquí a rodar por la carretera 5, la que nos une a todos los chilenos, oye, de norte a sur. Así que damos un comprendido, oye, Elvis, si me estás copiando bien por ese lado. Adelante. De cuatro, copiando con toda claridad, acá les saluda el QRA, Happy Man, en 90.9, ¿eh? 12 del mediodía, 5 minutos, Mauricio, tenemos muchas cosas hoy, muchas novedades, vamos a hablar de historias, por ahí muchos datos que también se van sumando a esto que es el programa oficial de todos los camioneros. Bueno, estamos ahí en marcha blanca para que de alguna u otra forma nuestro colega Mauricio ya tome las riendas del programa. Ya, ok, Elvis, bueno, como te decía, tú eres el conductor, yo soy el pioneta de tu camión, así que ahí te ayudo a manejar ahí por la ruta. Y bueno, dale saludo primero que nada a hartos amigos que nos están escuchando. Vamos a una mesa ahí a los Choros del Puerto y una agrupación de camioneros que se ha ido formando en nuestra página, encabezado por ahí por Miguel Pulgar, QRZ Camello del Puerto. Así que los saludamos a todos estos amigos y que lo estamos encontrando por este medio. Y también al famoso Alonso Fuente, oye, este chiquillo que nos conectó la radio al TuneIn, y ahí así que nos están escuchando por los smartphones. Qué bueno, ¿eh? Mauricio, le comento que al otro lado de la línea estamos con un camionero, me imagino que está contento, ahí se quiso contactar con el programa. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, buenas. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, aquí tiene el gusto con Camello del Puerto, Miguel Pulgar de aquí de Valparaíso. Qué bueno, muchos saludos para el puerto de Valparaíso, la segunda región de propiamente Calama. Afirmativo, un saludo para todos los colegas de allá del norte, los del sur, los que están escuchando a través de los sistemas digitales, a los colegas del sistema de comunicación sello, y bueno, a don Mauricio en especial, por unirnos a través de esta gran pasión y que tenemos todos por los camiones. Qué bueno, y es un gusto, un verdadero placer poder conversar con camioneros que están a lo largo de Chile y como nuestro amigo que esté en Valparaíso, ahí saludando. Esperemos que también esté ahí pegadito al programa porque tenemos muchas novedades hoy día. Claro, vamos a estar atentos aquí escuchando a través del sistema TuneIn, a través del teléfono smartphone. Yo ya en este momento estoy en San Antonio tratando de botar un contenedor aquí en el puerto haciendo la fila, así que no me queda más que escucharlo a través del celular, pues, y estar atento ahí a su programación. De todas maneras. Aquí le mandamos un saludo cordialmente a toda la audiencia de Calama, a todos los colegas en ruta, de aquí llamados Choros del Puerto, aquí de Valparaíso. Todos los colegas aquí de Valparaíso les mandamos un gran saludo a ustedes. Y en especial a la radio por acogernos y ser como nuestra casa ahora en este momento. De todas maneras, la casa de los camioneros acá en 90.9 y a través de internet también en www.radioalegriadeltransporte.com. Y ya esta semana implementamos el sistema de TuneIn Radio para que nos escuchen en los smartphones. Amigo, ha sido un gusto, ¿eh? Esperemos que constantemente esté en contacto con nosotros. Ya, listo, mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Muchos saludos a Valparaíso. Mauricio, que está también con nosotros. QRZ, camión chileno, está ahí. ¿Me copia? Sí, copiado perfectamente. Oye, ahí al Miguel, justamente un gran socio de la página Camión Chileno. Oye, y también tengo una sorpresa acá. Me está acompañando en este caso, aquí en el estudio de Camión Chileno, nuestra oficina acá. Llegó Juanito, Juan Cuervo la noche, conocido por las carreteras también, que viene a buscar su casaca oficial de la página de Camión Chileno, y estábamos sacando una casaca oficial, y bueno, donde aparece también el bordado de la radio Alegría del Transporte, así que como ustedes van a ser parte nuestra, y nosotros parte de ustedes, así que estamos unidos también, lo incluimos en nuestra casaca oficial, así que esa es la novedad que tenemos hoy acá, pues el Cuervo de la Noche está por acá, así que los amigos que lo conocen en la carretera ahí, está viajando mucho norte en un Intel por allá de la empresa de Citrans, así que por ahí anda haciendo el norte de Chile también, y lo pasa a visitar generalmente a ustedes por ahí por la zona, así que ahí escucha también la radio. Así que ese es el comentario para empezar el día, y bueno, el cambio es tuyo y tú sigues manejando ahí la redonda ahí y los pedales. Adelante, Elvi. 10-4 copiado con total claridad. Sería bueno también de conversar con Juanito, el Cuervo Nocturno por ahí, y también estamos esperando las gráficas, las fotografías para ver cómo le queda la casaca. Ah, correcto, sí, justamente, oye, era adivino, oye, yo dije, el primer lunes hay que buscar su casaca acá a mi taller, y bueno, vamos a usar de modelo para que aparezca ahí en la página, presentando esta casaca oficial de la página camionchileno.cl, el club del camionero, y bueno, aquí un rato más vamos a hablar a Juanito, y no sé si tú tienes algún otro comentario por allá, un comprendido, para seguir avanzando en esta carretera virtual de Camión Chileno junto a Radio Alegría del Transporte. Adelante, mi amigo. 10-4 copiado con total claridad y apretamos un poquito el acelerador para avanzar en esta carretera virtual, como decía nuestro amigo Mauricio. Nos vamos a la música. Esto viene con Chico Trujillo para ambientar esta jornada, este programa exclusivo de todos los camioneros acá en 90.9. Media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche en mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena conducción. ¿A qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que madura la palanca. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, encrochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué tan dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué tan dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, encrochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el saxo le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada. Ay. En vivo, en vivo, la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Con Mauricio Aguilera. Seguimos en la hora de camión chileno acá en 90.9, conectadísimos con ustedes a través de 90.9, la radio oficial de los camioneros del transporte y bueno, de toda la gente que está ligada ahí al rubro de el transporte, ¿eh? Estamos con nuestro amigo Mauricio Aguilera de Camión Chileno, que es parte también de la radio, el programa, ya es uno de nuestros colegas, él está en Santiago y hacemos la transmisión directamente desde el kilómetro cero. Si me da un comprendido, Mauricio. Sí, ok, correcto. Y Elvis, estamos copiando por acá, excelente, ¿ya? Bastante buena la transmisión, la estamos haciendo bien, las rayas cibernéticas que tenemos. Y bueno, yo te quería preguntar a ti, en Bolivia, ¿cuál es la carretera principal? Oye, Elvis, a ver si me aclaras, aquí en Chile tenemos la 5, ¿cuál será la de Bolivia? Bueno, existen una serie, pero hay una troncal que está entre tres ciudades, ¿eh? Está La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que es la troncal. Y bueno, de ahí derivan varias otras carreteras que van a otras ciudades. Pero bueno, le falta todavía algunas cosas por mejorar, ¿eh?, en torno a los camioneros. Por ahí nos comentaban que se hizo también en algún tiempo un documental sobre las carreteras en un canal de cable, que es History Channel, creo, con las carreteras de la muerte. Estuvieron por el paso, la carretera a los Yungas. Es una carretera tremendamente peligrosa. No sé si tuvo la oportunidad de observar ese documental, Mauricio. Sí, ok, correcto, Elvi. Sí, la estuvimos mirando. Y bueno, todos los que son camioneros las vieron todas esas, así que se las saben, ¿eh? De los Himalayas también anduvieron los chiquillos por ahí. Claro. Y estos gringos se fueron a meter a Bolivia, pues ahí sí que la vieron peluda, como dicen aquí en Chile, ¿eh? Bueno, y, claro. A ver, te hemos comprendido, no te dio el cambio. Cambio, adelante, mi amigo. 10-4, mi amigo, perfectamente comprendido. Y bueno, hay muchas novedades dentro de aquellas datos que se van sumando también al programa para que la gente que está en el rubro del transporte siga conociendo más sobre cómo se vive con esto de los camiones, cuál es el funcionamiento de los camiones, las partes, los accesorios, de repente alguna que otra historia por ahí, Mauricio, cambio. Claro, correcto, Elvis, tomado por acá perfectamente. Oye, bueno, el tema que yo quería tomar era de las carreteras que tenemos aquí en Chile. Por ejemplo, que la Panamericana, famosa nuestra Panamericana, que pasa por, recorre todo Chile, que en el año 69 se le cambió el nombre a Ruta 5. En el año 69, por un decreto que se produjo ahí, le cambiaron a Ruta 5. Y tenemos esta recorre 3.394 kilómetros desde Perú, allá en el límite, hasta Puerto Montt llega la Ruta 5, ¿eh? Así que es muy famosa por acá, al igual que muchas carreteras. Bueno, siempre nosotros vemos las películas americanas, la highway que llaman ellos, y la ruta principal de los americanos, ponte tú, es la ruta 66, que siempre la vemos por ahí, ruta 66 en los logotipos, que es muy famosa, es porque cruza todo Estados Unidos, y es de costa a costa, es una carretera que cubre 4.000 kilómetros, que va desde el lago Michigan en Chicago, la parte este, y llega hasta el Pacífico, ahí a las costas de Santa Mónica, ahí en Los Ángeles. Así que es una carretera muy muy conocida en las películas, siempre la ruta 66 aparece por todas partes, ¿eh? Y bueno, hay unos amigos traileros que también usan una carretera muy conocida, cuando hablamos con ellos siempre nos mencionan la 57, la de ellos, que es la ruta que cruza también la parte de México, toda la carretera federal 57 se llama, y tiene pocos kilómetros, 1248 kilómetros, según lo que pusimos un artículo una vez en la página, de que hablamos de este tema de la carretera 5, ¿eh? Y también, bueno, tenemos los argentinos, que nuestros vecinos acá tienen la ruta 40, es una de las más largas, tiene 4.874 kilómetros y que recorre toda Argentina también. Así que los que han pasado hacia el otro lado seguramente se han topado con la ruta 40 también, tienen que haberla circulado muchos amigos chilenos que viajan por ese país, siempre se topan en esa ruta, la 40. Y bueno, nosotros por acá con nuestra famosa ruta 5 allí, que se divide en dos partes. Aquí en Santiago, en el kilómetro cero, están los 2.050 kilómetros a Arica y 1.050 kilómetros más o menos a Puerto Montt. Así que ahí se van recorriendo las carreteras de, y se van haciendo carreteras y cada día mejorándolas lo posible hoy para tener un mejor desempeño. En la columna vertebral de nuestro país, la Ruta 5. Así que todos, de alguna manera, hemos pasado o hemos transitado por ella. Así que por eso es que hacemos esta mención hoy a esta ruta. Y nosotros en la página Camión Chileno le hicimos un logo. Tenemos un logo especial de la Ruta 5, que bueno, es una Ruta 5 bastante simpática el logo y que nos identifica también como chilenos que somos. Así que esa es la historia que vamos a presentar a los chiquillos, a ver si ellos tienen una ruta preferida. Aquí hablan de la 68, la 78, muy cercano aquí a Santiago. Y todos tienen su carretera predilecta, porque es donde más circulan y la conocen al revés y al derecho. Así que ese sería el comentario, mi amigo, para que nos vayan interactuando con los amigos que nos estén escuchando, todos los Charlie Patatas. Así que damos un comprendido para Santiago y vamos a la escucha nuevamente al norte de Chile. Adelante. Cambio 10-4, perfecto, ¿eh? una historia bastante completa de lo que significa la carretera principal en Chile y en algunos otros países como México, Estados Unidos, Argentina. Bueno, hay una cantidad de historias que vamos a ir conociendo a lo largo de los programas y vamos a estar también con muchas notas, historias, anécdotas también. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Ya estamos de retorno acá en el Camión Chileno, la hora de Camión Chileno en 90.9. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos sobre el mediodía con 20 minutos en todo el país. Camión Chileno, ¿eh? Viene con muchas novedades, una página que está directamente relacionada con la gente que está ahí en lo que es el rubro del transporte, para los amantes de los camiones, aquellos amigos que sueñan de repente ahí con su joyita. Bueno, una cantidad de cosas que encontramos en camionchileno.cl y estamos con Mauricio Aguilera, desde el kilómetro cero, es nuestro copiloto hoy día, ¿eh? Pronto esperemos que sea piloto oficial y bueno, estamos en el programa La Hora del Camión Chileno. 10-4, Mauricio, cambio. Ok, ya el visita, aquí estamos escuchando muy bien, oye, por estos medios cibernéticos que tenemos. Y bueno, para terminar el tema de la ruta, oye, la famosa Panamericana sigue existiendo. Y para que tú sepas, el hito cero aquí en Chile se encuentra en Quellón. De ahí parte la Panamericana, digamos, en la parte sur del mundo. Y recorre 22.000 kilómetros, oye, para llegar, pasa por 12 países y al final llega a Alaska. Allá termina la Panamericana. Así que si alguien quiere recorrerla, algunos chilenos lo han hecho, oye, con una... El último que yo supe fueron unos chiquillos que andaron en un escarabajo, en un Volkswagen, que partieron de Quellón y llegaron hasta Alaska en su escarabajo, unos chilenos que hicieron esa proeza. Y bueno, si algún camionero algún día se atreve y que pesque su camión y haga el recorrido. Son 22.000 kilómetros, no sé cuánto se van a demorar, pero lo van a pasar chancho, yo creo, manejando por esta ruta panamericana que une 12 países de América. Así que ese para terminar el tema de las carreteras famosas de nuestro... Bueno, de nuestro continente, hablamos nuestro país en principal. Así que eso sería por el momento. A ver si algún comentario llega de algún coleguita que esté escuchando, un Charlie Patata que tenga algo que ofrecernos de carretera. Así que quedamos comprendidos, vamos al atento, a la escucha por acá por Santiago para mi amigo QRZ Happy Man. Vamos, mi amigo, el cambio es tuyo, adelante. 10-4, acá QRZ Happy Man de Radio Alegría del Transporte, como siempre, ahí conociendo detalles y también haciendo que la gente pueda conocer todo lo que significa esto del movimiento de los camioneros, cuál es su día. Vamos a ir conociendo de repente algunos códigos que utilizan justamente los camioneros. ¿Eh? Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Nos vamos con una canción, ¿eh? Para ambientar un poquito, relajarnos por ahí, mientras tal vez está esperando desocupar la carga, ¿eh? O cargando cosas. Bueno, ahí vamos a acompañarle con esta canción que suena muy bien. Y enseguida volvemos con mucho más de La Hora de Camión Chileno. Soy buen trabajador, soy camionero. Mi oficio favorito es manejar. Yo vivo entre las redes del volante, me gusta divertirme y trabajar. vivir acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. ¿Para qué me acongojo si es la misma? No hay cómo divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parrandear y enamorar. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Ándale Martín, puro Hermosillo. Acongojado, eso no es vida. Andar de enamorado, eso es gozar. ¿Para qué me acongojo si es la misma? No hay cómo divertirse y trabajar. Soy buen trabajador, soy camionero. Me gusta parrandear y enamorar. Yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Mujeres yo he tenido de a montones y todavía me sobra corazón. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en la hora de Mauricio, bueno, en la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, que nos va, bueno, dotando de mucha información con respecto a los camioneros, a la gente que está ahí en la ruta. Y bueno, tenemos nuestra línea telefónica habilitada para que la gente, los camioneros que están escuchando la radio, puedan también contactarse con nosotros dentro y fuera de nuestra región, a lo largo de Chile, el 33-1380. Código 55 para la segunda región, para Calama. Y por ahí podemos conocer muchas historias también, conocer su forma de vida, qué es lo que hacen particularmente los camioneros, cuál es su menú, cuál es el plato favorito de repente en alguna posada, qué le gusta comer. Bueno, hay muchas cosas que vamos a ir conociendo también a lo largo de los programas, entre algunas de ellas también el funcionamiento de los camiones, las partes, los nombres, ¿eh? Y bueno, por ahí algunos que quieren continuar con las frases típicas de los camioneros, también hay muchas. Hicimos las 42 en el Día del Camionero acá en la radio, en un video oficial que lanzó la estación de radio, ¿eh? Con un artista pero tremendo que participó ahí, de los 40, las 42 frases típicas de los camioneros. Si me escucha, Mauricio, cambio. Bueno, estamos esperando el comprendido de Mauricio. Creo que está ahí algo ocupadito, ¿eh? Ok. No, no, no. Aló, aló, aló. Mauricio, lo escuchamos perfectamente, ¿eh? Ok, ya, correcto. Y él, voy a retomar ahí el comunicado, el QTC que me estás llamando. Y bueno, el otro que te quería comentar, Elvi, era, bueno, las claves que se usan en las carreteras. Bueno, tenemos dos códigos que se usan acá, oye, en la radio de 11 metros, la que nos gusta a nosotros, esa fritanga que llevamos al lado de la oreja ahí todo el camino, y que nos va hablando, y bueno, nos mantiene despierto porque nos tiene el cerebro atento a todas las cosas que hacemos, no solamente manejar bien, oye, vamos atentos con la chicharra esa, la fritanga que digo yo al lado, ¿eh? La radio de 11 metros. Bueno, en esa radio de 11 metros, oye, que es muy famosa, empezó en los años 70 en Estados Unidos y llegó acá en 80 haciendo furor. Esos son los códigos, hay dos tipos de códigos, que son los códigos 10 y los códigos Q. Entonces, el código Q es un código netamente radioaficionado, el radioaficionado usa el Q, que es el de la parte, ¿cómo se llama?, oficial de la radioaficionada aquí en Chile, el código Q, que es internacional y todo eso, ¿no? De ahí tenemos el QRA, que es el nombre, y el QRZ, que es el seudónimo que usamos en la radio. y también tenemos el QTH, que es nuestra casa, el USL, que bueno, es comprendido, y unos amigos simpáticos de allá del sur, el Masbani Misil Azul, QRZ, y también el Pipiripa, ¿no? ¿Cómo se llama? El peladito ese. El amigo de Masbani, ¿cómo no me acuerdo? Aquí estoy esperando que me sople mi amigo Cuervo, tampoco se acuerda. Bueno, ellos tienen la palabra, en vez de decir QSL, dicen QLS, y esto es simpático, dice que se le enreda la lengua, así que es la anécdota que tengo siempre con ellos, ¿eh? Se le enreda la lengua y dicen QLS, dicen ellos, ¿eh? Bueno, ese es el código Q que se ocupa, tienen muchas cosas y tienen pares también en el código 10. El código 10 ya es un código de más de, lo usa bomberos, las fuerzas armadas usan el 10. Si ustedes saben, los que usan el 10-4, QSL. Nosotros usamos QSL y 10-4. Como somos chilenos, juntamos los dos códigos. Así que ahí nosotros lo entendemos como buenos chilenos oncemetristas, ocupando el código Q y el código 10 justo. Así que ahí lo tenemos. Y tenemos el 10-4, el 10-200, el 10-100, y todos los, el 10-20, el 10-400, hay una pila de códigos, son hartos. Y ahí lo ocupamos unos cuantos para comprendernos mejor. Así que es el tema de los códigos. Ahí se los voy a mandar a Carlito, el Capitán Centella del Norte, que me lo pidió, se los voy a mandar los dos códigos por correo, y también a ti, Eli, para que los tenga y los sigamos manejando por este medio, ¿verdad? Así que tú veas un comprendido, un 10-4, y yo voy solamente a la escucha por acá por Santiago, mi amigo. Adelante. 10-4, comprendido total y con claridad, ¿eh? Desde el kilómetro cero, ahí está Mauricio Aguilera, parte fundamental de esta histórica programación que tenemos acá en la radio. Y bueno, de alguna forma también estamos en contacto con la gente que se pone ahí a punto con nosotros a través de las redes sociales. También lo que es la página web, el teléfono de la radio, el 33380, saludos a Fernando, que es, bueno, fanático de la radio, él nos escucha, le envío muchos saludos a Mauricio, y bueno, también espera algún temita por ahí. Mientras nosotros nos vamos a una breve pausa, de retorno tendremos mucho más en el espacio de la hora de Camión Chileno, acá en 90.9. Servicio Electromecánico y Grúa San Jorge. Te indica la hora. 12 horas 31 minutos. Seguimos en la hora de Camión Chileno acá en 90.9, como siempre. Ahí conociendo todo lo que es la vida del camionero, algunas cosas que, bueno, tal vez no conocíamos. Y ahí con el hombre del volante, Mauricio Aguilera, QRZ, Camión Chileno, que nos da un comprendido en este momento, Mauricio. Ya, ok, correcto, mi amigo. Acá seguimos copiando por esta la cibernética que tenemos, oye, impecable, ¿eh? Estamos copiando con al 100%, al 100% escuchándote la modulación clarita, con señal más 30 ya por acá, llegando impecable. Siempre el máximo de potencia de los equipos dicen más 30 cuando tú llegas con el reloj completo. Cuando cuando la señal está muy baja, está muy alejado ya la oreja, cuando está muy, muy lejano, ahí se ocupan los códigos. Para decir, en vez de decir comprendido, que a veces no se entiende, tú dices 10-4, entonces alcanza a escuchar la colita del 4 y sabe que te escuchó el otro colega. Así que esa es la manera de ocupar los códigos, cuando hay poca propagación, cuando hay está muy débil la señal, ahí se ocupan los códigos para en esa oportunidad. Así por eso que a veces es bueno tenerlos a mano y los conociendo, porque se da un comprendido más rápido, ¿no? Se ocupan los códigos cuando hay mucha interferencia. Porque, bueno, esta radio de 11 metros, y la mítica 11 metros, es una banda muy noble, pero digamos es la básica, la más básica, y esa es la que le gusta a los camioneros, la que escucha a sus colegas de allá de Brasil sin problema, porque hay un rebote de onda que se produce en la atmósfera, oye, y bueno, nosotros tenemos un radio efectivo más o menos 30 kilómetros con nuestra radio de 12 metros, y de ahí vienen unos rebotes de onda que van a caen a 2.000 kilómetros de distancia. O sea, de ahí nosotros empezamos a escuchar el norte de Chile algunas veces, y de ahí nos pegamos a Brasil, ahí hablamos el portuñol, así que todos hablamos portuñol. Todos los camioneros se comunican con Brasil y hablan portuñol perfectamente, y como dice nuestro amigo brasileño, fala más divagado, que hables más lento, ¿sí? Fala más divagado, y ya lo vamos aprendiendo ahí. y ellos dicen que hablemos un poquito más lento y nos entienden perfectamente nuestro portuño, porque somos fantásticos nosotros para tomar todas las lenguas de los vecinos. Sabemos hablar argentino, sabemos hablar peruano, brasilero, de todo. Para nosotros es muy fácil hacer radio porque nos vamos acomodando a todas las fonéticas que usan los amigos de afuera. Así que esa es la idea de la radio, y esta radio entretenida. Yo tengo una cafetera acá que es una Cobra 142, mi estación base acá en el camión chileno. Y bueno, cuando la prendo aprovecho de calentar la cocina porque funciona de dos maneras, estufa y radio. Así que damos comprendido, mi amigo. Cambio. De cuatro, con claridad, ¿eh? Ahí nuestro colega Mauricio Aguilera comentando también sobre esta especie de comunicación que se ha ido tejiendo a lo largo de los años entre camioneros de Chile y el resto de los países también, ¿eh? Y de ahí también se van copiando códigos, formas de hablar, la fonética también, que ya se hace mucho más fácil la comunicación también con los camioneros de Brasil, que tienen un idioma distinto pero bastante entendible ahí para la gente del transporte, ¿eh? 12 del mediodía con 38 minutos. Y estamos en la hora de camión chileno. Mauricio, algunas otras novedades, historias que nos pueda contar. Tal vez algunas cosas del vehículo mismo, propiamente. Lo que un camionero hace. Novedades, ahora no perdona, parece que te sobrevolé por ahí un poquito el comunicado. Bueno. Hasta novedades, me están invitando una empresa, me está invitando la parte de economía de combustible en los camiones, así que están con estas nuevas normas, oye, del Ministerio de Energía, oye, para sacarle el mejor rendimiento a los camiones, como por ejemplo los alerones, todo eso, lo que es la parte de alerones que le ponen a los camiones sobre el techo, ponte tú, te pueden ahorrar hasta un 10% de combustible. Una buena alineación, es increíble lo que te puede ahorrar una alineación. Se calcula que es un 2 a un 3%. Uno piensa que es poco alinear los camiones y tener una, digamos, que todas las ruedas funcionen en forma lineal, digamos, para que te hagan menos roce, y ese roce te aumenta un 2 a un 3%. Hay una empresa que se dedica a alinear camiones acá en Santiago, que yo las conozco, y aparte de tú alinear el camión que funcione derecho. ¿Qué es lo que pasa? Ese 2 que te ahorra en combustible, también donde hay una mejoría muy grande, que todo ese roce que se produce por estar mal alineado el neumático te va comiendo la goma, el caucho, el neumático. Entonces, tú, claro, ahorras 2% de combustible, uno dice poco, pero lo que estás haciendo también está dándole mayor vida a tu neumático, porque los neumáticos, al estar atravesados, se empiezan a gastar. Y bueno, el pan nuestro cada día, los camioneros, es del petróleo por un lado, y bueno, los neumáticos, eso es lo que más se usa en los camiones, neumático y petróleo. Eso es pan de cada día. Así como te digo, una manera buena de mejorar el rendimiento de los neumáticos es alinearlos bien. Y las temperaturas, las presiones de aire también es muy importante. Si tú los neumáticos tú lo mantienes, tenemos harto neumáticos chinos que están ocupándolo porque ya han dado buenos resultados en el fondo. Pero tú tienes que estar preocupado de mantener tu libraje, 120, 110, 120 libras, pero parejo todos los días en tu neumático, y bueno, el rendimiento es mucho superior, muy superior. Así que por eso esas cositas claras, la alineación, una buena alineación, que cambia los terminales de las barras en el puente trasero, en las rampas, generalmente una alineación que se alinea con unas barras, ¿cierto? Se recogen, se retraen, y ahí los puentes tú los vas alineando. Y todas esas cositas hoy van en mejoría, tú vas recuperando con el tiempo, uno dice poco, un 2%, pero a la larga tú recuperas tus luquitas de ahorro. Y también los neumáticos, que te duran mucho más, así que preocuparse de mantener la presión de los neumáticos es muy importante. Ahora hay uno que te mantiene la presión directa de los neumáticos, no me acuerdo cómo se llaman, los vigías le dicen acá en Chile, que son un sistema que te manda directo el aire a los neumáticos y te los mantiene a presión constante, o sea, te mantiene las 110 libras que tienen que andar, y eso te alarga la vida del neumático. Eso es muy importante, así que preocuparse de andar con su buen medidor, su buena manguera, y andarle echando por último el aire que necesitan cada neumático. Ahora son tubulares, generalmente el neumático se pincha y puede andar kilómetros y kilómetros y tú no te das cuenta hasta que, bueno, ya cuando es mucho ya es el neumático, pero como te digo, todas esas cositas son lo que van a ayudar de sacarle provecho a esta cosita, que son las gomas negras esas, las morenas que van pegadas al suelo, oye, y bueno, nada más que eso, preocuparse de los aires, los neumáticos y la alineación también para economizar combustible y ser más eficiente el champón. A ver si me hago comprendido, mi amigo, y bueno, voy a tomar un chaquito de agua acá porque me estoy quedando un poquito, me estoy yendo al fondo del pozo con la modulación. D4 comprendido y bueno, es importante esos consejos que nos da Mauricio con esto de mantener la alineación. Ya también se está usando dentro de las normas que obviamente está en Chile bajo la ley de utilizar alerones para sacarle más máximo rendimiento a los vehículos. Y hay una serie de cosas que vamos a ir conociendo a lo largo de los programas, principalmente esto para que usted que está ahí en el camión pueda conocer y pueda también aplicarlo, ¿eh? Para que le ahorre sus luquitas por ahí. Como decía Mauricio, en el momento tal vez no se siente mucho, pero a la larga, uno haciendo la comparación, bueno, vaya que es muy necesario, ¿eh? 12:43, estamos en la hora de camión chileno acá en 90.9. Nos vamos con una canción. En vivo, la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Un saludo para todos los colegas de las carreteras, desde Gasparín Apache. 100% cambio y fuera. ¡Tropicalísimo! ¡Apache! Como camionero que soy, como enamorado que estoy, me voy acordando de ella y miro la carretera, se parece tanto a ella y crece más mi deseo cuando las curvas veo y llevo el camión derechito y no ando de enamorado, no quiero que nuestro amor se nos vaya a ir de lado. Como camionero que soy, trabajo en la carretera, ya sé, mira. en vivo. La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos al aire y en vivo con Mauricio Aguilera en La Hora de Camión Chileno. Si me copia 10-4 mi colega. Ok, 10-4 copiado por acá, oye. Bueno, aquí estoy a presentar a mi amigo Juanito, el Juan Cuervo ya. Este amigo de acá, muy cercano de la zona de Wynn, pero trabaja en Norte Ciclo. Vamos a hacer unas consultas acá. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Porque estos chiquillos se me pierden y de repente aparecen, ¿eh? Así que, Juan, bueno, primero que nada, saludarte y gusto tenerte por acá y saludar a todos los amigos. A ver si le da un gran saludo aquí al mi amigo Welby, el happy man de la ruta cibernética de las comunicaciones. Así que saludo a mi amigo y bueno, preguntar también dónde estás trabajando y con qué empresa y qué estás recorriendo. A ver si me puede responder eso, Juanito. Así, pues, mira, primero que nada, buenos días ahí al Elvi ahí. Bueno, el otro día estuve escuchando por allá por María Elena, ya que recorro bastante el norte y lo que es distintas faenas. Soy María Elena, Codelco, Maricunga. A los que sepan, ahí Maricunga está en Copiapó, unos 200 kilómetros más o menos. El Salar del Miedo se le llama ese. Y bien, ahí trabajando solamente el norte, en la empresa Citrans, ya que antiguamente estaba por Discargo, así que hay bastantes conocidos por allá por el norte. Así que no sé si me está escuchando Elvis, ahí el Happy Man. Los saludables, buenos días, adelante. D4, querido Cuervo Negro, Cuervo de la Noche, ahí como siempre, de seguro, ahí los colegas lo están escuchando y están ahí recordando y esperando su presencia por estos lados, mi amigo. Así pues mira, próximamente creo que ya estoy saliendo el día martes o lunes, yo creo más probable por allá por María Elena. Voy a estar por allá por el día miércoles y recorriendo nuevamente el norte, ya que salgo desde el kilómetro cero, generalmente hasta el 1700, que vendría siendo por allá por Victoria. Ese es mi recorrido, así que siempre ando por ahí en un Freelander, en un Columbia, Salmoncito, con mi patente del Cuervo de la Noche ahí adelante, los logos de Camión Chileno al ladito, así que adelante. Qué bueno, 10-4 comprendido, y ahí nos estamos conociendo con más gente, con más amigos que están ahí ligados al mundo del transporte. Ya también entra el Club del Cuervo de la Noche, el Cuervo Negro de la Noche, que está con nosotros ahí en Santiago, haciéndole compañía a nuestro colega Mauricio QRZ, Camión Chileno, si nos da un comprendido. Ya, ok, comprendido. Y bueno, aquí está nuestro amigo Cuervo la Noche, que este socio muy antiguo de la página, desde que apareció hoy en la página en el 2007, que nos estaba acompañando siempre. Así que yo lo conocí por acá en un camioncito, un Chelo 915 que tenía de una empresa que trabajaba muy cerca. Y ahí le ha ido mejorando el material. Ahora anda en un rico Inter, en un Columbia nada menos ya, con una cama a dos plazas ahí, con el equipamiento completo adentro. Así que bueno, así era, mejorando todavía a los buenos choferes, oye, que hacen las cosas bien. Y bueno, es fácil tenerlo ahí recorriendo las rutas. Así que bueno, nada más que felicitar al a mi amigo Juan y el Cuervo de la Noche, que ha ido surgiendo en el rubro y muy conocido y eficiente chofer. Así que nada más, pues, solo felicitarlo, como a tantos amigos que hacen las cosas bien los camioneros y se le hacen las cosas fáciles. Así que ese sería nuestro amigo acá. Vamos a seguir invitando a los camioneros que nos vengan a visitar para que vayan contando su experiencia y bueno, en qué andan manejando. Porque ese Columbia es una maravilla, debe tener un motor de Troy o Mercedes, ¿qué es lo que tiene? Tiene otro con Mercedes, bueno, y caja 18 cambios, así que ahí se peina con la Fuller, en la alta, en las bajas, ahí tirándole las manos ahí por todas las puertas nortinas, oye, donde esa caja hace una maravilla, así que tiene cambio para eficientemente todo tipo de curva, de cuesta, perdón, de inclinación que tenemos en el norte. Así que ese sería el comentario, amigo. Vamos a ver si está copiando de bonita manera por allá. Me da un comprendido, un QSL para Santiago, adelante. QSL con total claridad, mi amigo Camión Chileno, que está hoy también junto a Juan, el Cuervo de la Noche, ahí como siempre, el Cuervo Nocturno, brindándonos también sus conocimientos, qué es lo que hace, hasta dónde llega, y de seguro muchos por estos lados ahí están recordando. Vamos a seguir nosotros, nos vamos a una canción, luego estamos de retorno ya para cerrar el programa acá en La Hora de Camión Chileno. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. vivo. La hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Muy bien, estamos ya por cerrar lo que es la hora de camión chileno. Estamos desde el kilómetro cero con nuestro amigo Mauricio Aguilera, QRZ, camión chileno, ¿nos está copiando? Sí, correcto, mi amigo Elvi, correcto. Bueno, nada más que mi amigo se sigan cuidando las carreteras, oye, tú sabes que son es un oficio muy peligroso este de camionero, oye, así que hay que estar todos los cinco sentidos ahí en la ruta, ¿eh? Así que les invito a todos que los 90 kilómetros, acuérdense, chiquillos, el cinturón de seguridad, importante, este arnés que los mantiene firme en la cabina, y bueno, y muchas cositas más que ustedes saben como profesionales, hacerlas valer. Así que nada más que decir, pues, amigo, que estar más contento que perro con pulgas, transmitiendo acá el kilómetro cero para todos los amigos de la ruta, y que nos estén escuchando por tantos medios, así que ahí por los teléfonos, ahí como nuestro amigo el camello del puerto ahí, de los choros del puerto que están ahí escuchándonos en la zona de Valparaíso, tirando tarto, amigo, ahí porteando ahí en la zona de aquí de la quinta región. Así que, bueno, saludo a todos los que nos escuchan, y también volver a saludar a mi amigo Cuervo la Noche, que está acá presente, y también un saludo muy especial hoy a Alfonso Fuentes, el amigo, el socio que tenemos en Tepuco, y bueno, que ahora lo nombramos asesor cibernético de la página Camión Chileno, para que haga algunas maravillas por ahí también. Y bueno, y a ti, Elvi, y en especial también a nuestro Capitán Centella, QRZ Capitán Centella y su familia, que nos escucha ya en la calameña ciudad del norte, ¿eh? Así que saludamos también a QRZ, QRA de Carlos, QRZ Capitán Centella. Bueno, todos lo conocen por allá de quién estamos hablando, y que ha prestado su radio para nosotros y los aficionados al camión. Nosotros somos aficionados al camión. Yo te comento que yo no soy chofer, no tengo camiones, yo soy mecánico de camiones, y me encantan estas máquinas y conocerlas cada día mejor. Así que esa es la afición que tengo, y muchos amigos. Tenemos muchos amigos en la página que son camioneros de corazón. Hay gente que nunca ha manejado un camión, pero les gusta. Y ahí están con nosotros y les vamos dando estas papitas técnicas, todos estos conocimientos que con la gracia de Dios las tenemos y podemos hacérselas llegar a todos los amigos. Y bueno, y hacer más grande esta familia camionera de Chile, oye, que es una familia muy grande, oye, y que cada día nos sentimos más orgullosos de estar en ella. Así que ese sería el comentario final, mi amigo, para redondear la hora de camión chileno. Bueno, y invitarlo a la página oficial www.camionchileno.cl, donde tenemos cerca de, creo que son cerca de cinco artículos que ustedes pueden ver, porque es un rollo cibernético ahí. Y bueno, y sí, también decirte, oye, que mucha gente nos visita ahí de distintos países y ve la realidad nuestra, oye, y quedan sorprendidos con todo lo que podemos hacer acá en este país con los camiones. Así que ese es el último comentario. Me voy despidiendo de toda la sintonía. Y un placer escucharlo, y a ti, Elvi, en directo por acá. Y a todos los amigos ahí que nos sigan, bueno, siguiendo, o que nos llamen y nos consulten cualquier cosita, a lo mejor podemos servirle. Y así hacer más grande, como te digo, esta gran familia camionera que une todo Chile, América y el mundo. Porque camioneros vamos a encontrar siempre, ¿eh? Donde todos los países que recorramos, vamos a encontrar camioneros, gente aficionada a este rubro. Así que damos comprendido, Elvi, para Santiago de Chile. Va la escucha a Mauricio de la QRZ Camión Chileno. Adelante, mi amigo. Bueno, comprendido total. Agradecemos también la participación a Mauricio, que está en Santiago. Nosotros vamos cerrando el programa. Nos reencontramos la próxima semana con más de Camión Chileno. Que estén muy bien, adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.